en la, ¿cómo se llama?, en la antesala, la nueva lechonera del rock, tratando un poco de setear todos estos volúmenes, de verdad. Y un poquito cansado, pero no importa, vamos para adelante. Vamos a darle un tremendo programa a ustedes. En un par de minutos comenzamos. Este temazo cover de Ozzy, bueno, y hecho por Lemmy, vamos a tener que picarlo, ¿sí? Si no lo ponemos después, oye, sería bueno ponerlo más adelante. Pero creo que lo que nos va a durar es un minuto. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora WIW le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy tenemos un programa selecto, muchas cosas que tenemos para ustedes. Ustedes saben cómo yo monto este programa. Este programa es de cosas que voy oyendo en la semana que me gustan y los voy compartiendo. Y de verdad que me di un poquito duro ayer, así que hoy estoy tranquilito. Para el que venga, mira, el que venga al programa y quiera pasarla bien, que se busque su cervecita, su traguito. Hoy vamos a escuchar la música pesada que nos gusta. Cosas precarias, cosas modernas, vamos a ver. Party on, dudes. Excellent. Y comenzamos con esto que dice: aguante Kevin, la concha de la lora. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Yo no me gusta el reggaetón, me da asco, me duele mi abdomen cuando escucho el reggaetón, me duelen mis huevos cuando tengo que escuchar el reggaetón. Asistir a conciertos y presentaciones locales de conjuntos de música rock, conocida como heavy metal, que según sostiene, promueven los cultos a Satanás. ¡Que venderle mi alma al diablo! ¡Yo espero hacerlo! Es un afán, es arte, esto es satánico, es diabólico. Con el ñame que usted tiene en el cerebro. Arroz, habichuela, carne molida, bistec cebollado, espagueti, pollo al horno, pollo guisado. Hola, soy el Gordo y les presento mi criptomoneda, Gordo Coin. ¡Nos están volviendo locos! El lechón del siglo XXI. ¡Queremos red! Nueva generación, generación, generación, generación. abrazo a los muchachos del Perú. Los Lisa Hunter. Disco Legacy of Survival 2025. El tema Staying Alive. Bestial, brutal. They can't stop us, let them try. For heavy metal we will die. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock que se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Los aplausos, ¿dónde están? ¿Dónde están los aplausos? Si yo no pongo y no le digo a la computadora que los aplausos son aquí, aquí, y cuando de aquí salen, ahora sí. Bueno, ya los huracanes se están yendo, ya se está extinguiendo la temporada de huracanes, está llegando las navidades, poco a poco. Yo soy de los que cree que las navidades empiezan con el pavo, allá cuando celebramos el Día de Acción de Gracia, que nosotros aquí en Puerto Rico lo estamos criollizando desde hace rato, y hacemos una cosa que es un injerto que se llama el pavochón, que el cerdo, pero adobado como se adoba... No, perdón, el pavo adobado como se adoba el cerdo. Aquí nos inventamos un montón de cosas. Ya mismo vienen las navidades por ahí, así que ahí estamos pendientes. Bueno, este programa nace en los estudios de la nueva lechonera del rock en San Juan, Puerto Rico. Y nace en la emisora metalpr.com y heavymetalmansion.com. Encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana. También estamos encadenados con gelradio.ga en Caracas, Venezuela. Y Radio Metalator. También estamos con Asalto Mata Radio Rock en España. También estamos con Pandora Rock Radio en Guadalajara, México. Y estamos también con Easy Rock, un mundo de rock online, la emisora más importante del rock en Puerto Rico. AC Rock tiene este 15 de noviembre, que eso cae el sábado, el tributo, el día de Kiss, ¿no? Con la cuestión de la muerte de Dave Freely, va a haber un programa especial todo el día con música de Kiss. Así que pendiente los que les gusta Kiss aquí en AC Rock. No digo más nada, estoy hablando mucho. Más tardecito voy a decir cuándo es que este programa sale en diferido por otras emisoras que siempre nos ayudan en la semana con eso. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Yeah. 1991, el disco Human Factor, Day with Poverty, la iglesia del metal, Metal Church. Temazo, temazo, ¿se acuerdan del videoclip? Yo me acuerdo del videoclip. El Dolor R, ahora el experimento es mío. Ya no será más una lechona, ahora la llamaré Chona. escuchamos Circle to Circle, el disco Consequence of Power del 2010. El primer tema, Whispers in Vain. Bandota esta. Vámonos con esto para reírnos. Ayer vino el diablo aquí. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Huele a azufre todavía. De Mágica, último tema de su disco Justicia, se llama esta canción, de su disco La Fuerza Nace del 2004. Qué clase de tema. Vámonos con algo de la nueva generación. Generación. Yeah. Los Mean Mistreated, Bleeding the Night, de su disco Razor Wire del 2024. Vámonos con clásico, esto. Clásico, clásico. A ver si se acuerdan clásico. De este. Clásico Running Wild, Back to the Bone, 1989, Death or Glory. Oye, He-Man, ¿Sabes en qué se diferencia un hombre de una mujer? Sorpréndeme, Fisto. En que el hombre es masculino y la mujer es masculona. A los estudios de la nueva lechonera del rock, vamos a darle un aplauso a todos los que están por ahí. Por ahí está el Manolo Torcho, está por ahí, está Metalia 1970, está Pablo el Metalosaurio, está por ahí, también está Rafael Conway, el hombre del Club 77, está por ahí. Estaba Jaycee River por ahí desde temprano. Y la gente que está en Pandora Rock. Oye, que tengo olvidado ahí el chat de Pandora Rock. No le he puesto ¿cómo se llama? Las carátulas. Es que hay, no sé, hay veces que pienso que traspongo mucho y la gente se molesta, no sé. No sé. Bueno, vamos a decir que se nos quedó en las emisoras que a lo largo y ancho de la semana hacen posible que este programa salga a otros horarios, empezando lunes a las 4 estamos por Metal Argentum Radio, lunes a las 8 estamos por César de Classics, lunes a las 9 estamos por Rockbox Radio, lunes a las 12 de la medianoche estamos en FM Opción 98.9 MHz, martes 11 de la mañana en Choice Radio, martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz, martes 7 y 30 estamos en Radio Metalator en repetición, martes 8 de la noche en Metal Corrosivo, miércoles 7 de la noche en Tico Sound, miércoles 7 de la noche en Prendete Online, jueves 2 de la tarde en De Montre Radio, jueves 5 de la tarde en Caballeros del Acero Radio, viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio, viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker, viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio, viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz, sábado a las 3, Radio Metal Hermosillo. No voy a hablar mucho hoy, vamos a la música, esto es un temazo, vamos a ver, usted va a saber de quién es, no voy a decir mucho, cómo están. No voy a dar ningún tipo de orejita. Sin embargo, cuando lo oigan cantar sabrán. Vámonos con esto. Огненный шар коснулся воды, океану доверив свой сон. Звезд еще нет, близок час темноты, синей дымкой укрыт горизонт. Голос грозы затерян в горах, где проходят границы веков. Время тревог тонет в древних снегах, до рассвета еще далеко, до рассвета еще далеко. доктрину смерть сверкнет овением своим. Учиться быть, рождая вновь восторги и зависть земли. Moscú, nos llega Aria del disco Fénix. Brutal el tema Fénix. Vámonos con un Tíralo Ahora. Clásico, clásico, clásico.

disco del 2008, Twilight of the Thunder God. Estos son los Amon Amarth. Tema Free Will Sacrifice, tema número 2 de ese disco. Vámonos con esto para que usted se ría. Perdón, guapa, ¿esto es etérea? Sí, claro, ¡hay un esqueleto! ¡Funcionó, funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero, lero, lero! Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva Lechonera del Rock. Ahí, aplauso. Por ahí está. Por ahí me había saludado a nuestro amigo Diego de allá de Argentina. Y tampoco Poncho, que yo sé que entró y salió. No lo habíamos saludado. Saludamos a Poncho también, que está por allá. Por Quebradillas. Bueno, ustedes saben que siempre yo trato de traer esta sección que la llamo la sección precaria, donde están las bandas que en su tiempo pudieron grabar y lo que había para grabar eran demos y demás. Y son grabaciones que están grabadas de forma precaria, ¿no? De forma, cuando no había dinero para hacerla o no había la tecnología para hacerla, y aún así las bandas continuaron y la hicieron. A veces son demos también que estaban por ahí, nunca se masterizaron, maquetas y demás. Vámonos con la banda Apocalipsis de México, y esta sí que se oye bien, bien precaria. Vámonos con esto, eso se llama La Profecía, aquí en la nueva Lechonera del Rock. Acostumbramos a hacer eso porque este es mi propio programa, pero para que los fanáticos lo vean de una sola vez, vamos a ver ese BTR. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Yeah. los dije que iba a ser una grabación extremadamente precaria. Esto es de la cinta demo de Apocalipsis, que se llama así mismo, Apocalipsis. Abajo pone demo heavy metal mexicano. El primer tema fue grabado en 1987, ¿sí? De hecho, hay muy poca información. Supuestamente tenía tres canciones: La Profecía, Piloto Infernal, Eres Tú, Lucifer, en el primer lado. Segundo lado, La Fuerza del Bien, Siéntete el Rock y El Camino. Pero veo aquí que no están todos los tracks, o sea que puede ser que esté incompleta, que falte uno. Pero eso es lo que se consigue, ¿sí? Y como les dije, pues esta es la sección donde ponemos todas estas cosas precarias, ¿sí? Vámonos con esto y volvemos. temazo, temazo, temazo llamado Golpe Mortal, de esta banda que es difícil de pronunciar, pero es Lugnasat La Force, banda de Argentina. El disco se llama Por la Gloria y el Honor y el tema que escuchamos se llama Golpe Mortal. Tremendo tema de majestad, darle un aplauso ahí. Saludo a Albert Acero Latino que está por ahí. Bueno, vamos a empezar esto un poquito, ya que es hora de darle un poquito al trash y que me lo habían pedido por ahí. Vámonos con esto, esto se llama Serpentor. ¡Zúmbalo! We'll be right back.

Bueno, me puse a hablar y no... Me puse a hablar con alguien por el chat y no dije quién fue lo que tocó el tema anterior. Lo que escuchamos anteriormente fue Crowded, la banda de Italia, el tema del disco Tearing Your Soul Apart, el tema Human Deceit. Empieza de nuevo esto, vámonos con Vader. We'll be right back. Y eso que escuchamos fue nada más y nada menos que Vader. Excelente tema, When Darkness Calls, de un disco que es como doble, porque en realidad son dos discos en uno. Es una versión que viene de el disco Blood y Rain Forever World, ¿sí? Y obviamente, pues, ahí teníamos ese tema que es de los dos, que están unidos, ¿sí? Excelente tema de Vader. Hoy le dimos a todos aquellos que decían, no, que ya el lechón, que no pone cosas extremas, que el lechón, que no pone cosas bien pesadas. Ahí está. Y antes de eso pusimos a Crowded, tremenda banda de Italia, y antes de eso pusimos a Black Mass, que me encanta también. Bueno, gente, no hay tiempo para más. Muchas gracias, como siempre, a ustedes que están al otro lado de allá. Y que les digo que este programa va a seguir mientras yo tenga salud y los míos tengan salud, y ya pues nos quede salud para nosotros, ¿ok? Pues nos vemos, gente. Nos veremos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock. Y vámonos con algo que casi nunca ponemos al final. Vámonos con Sodom. Esto es Strange Lost World de Sodom. Nos vemos, gente, la semana que viene en otra nueva lechonera del rock. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W y W, que transmiten simultáneamente desde la letrina, concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa. Amigos, hoy quiero hablarles del valor. Ser valiente no significa enfrentar solo las cosas peligrosas. También significa tener la fortaleza de decir no cuando tus amigos tratan de hacer que hagas algo malo. Significa no temer cuando alguien te diga cobarde. Tener valor significa tener principios y mantenerlos sin importar las consecuencias. Nos veremos pronto. Estás escuchando HeavyMetalMansion.com.